Blackface, DJ Yomi. In the remix, ese trajecito a ti ya no te va. Tampoco esa faldita de batutera. Ese majoncito apretado ya no te queda. Si lo que tienes es senda chumbera. Los capos. Capo de Mistake.